te pasó? Porque no alcanzo tus palabras ni tu voz. Todo en mí se confundió y fui detrás de cada lluvia que cayó, buscándote en ella nombrar, después rogarte frente al mar y aquella luz que te encendí para esperarte, para esperarte. Pasó. Siento tu aliento, pero no hallo tu perdón. Porque no me dejas andar sobre tu espacio de cristal. Porque no vienes hasta mí. Voy a esperarte. Voy a esperarte. Esperarte, esperarte.